Buenas noches, estimados amigos, escuchas de los eternos rivales. Hoy es 9 de marzo de 2015 y los saluda Ángel Gómez, como todas las semanas. Y del otro lado de la línea está mi amigo coma madridista Horacio Machado. Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Estoy llorando, Ángel. Estoy deprimido. Depre. Oye, pero Precio. hay muchos tratamientos para eso, pero oye, lo Uf. mejor, yo creo que la solución para tu depre la tiene Ancelotti, partner. Bueno, de eso vamos a hablar. Pero lo tienen Chelote, sí, lo tienen Chelote. Lo tiene Ancelotti y los jugadores que tiene a su disposición. Sí, señor. Bueno, para recordarles pues de que, como es sabido, en este fin de semana hubo movimiento en la punta en la Liga BBVA, y vamos a entrar en materia. Pues los resultados del fin de semana, concretamente del día sábado, un partido aquí donde hubo muchos goles, y bueno, se cayeron a goles: Deportivo La Coruña 3, Sevilla 4. También hubo Elche Almería 1-0, Granada 1, Málaga 0. El partido que te voy a pedir que me comentes, que es en el nuevo San Mamés: Atlético Bilbao 1, Real Madrid 0. A ver, te dejo la palabra. Bueno, mira, el asunto es que, como te dije yo, Ancelotti con la gente que tiene ahorita. Por ejemplo, te voy a dar unas declaraciones de Toni Kroos, que es así muy germánico, dice sí, no, le hace la pregunta a él. Entonces le dice, y aparte está medido por los estándares de la FIFA y por cuánto corre, cuántos pases da, cuántos aciertas, cuántos no aciertas. Por ejemplo, Kroos dice, sale en la estadística que Kroos, que es el único mediocentro que tiene el Madrid, corre más que cuando está en el Bayern. Por supuesto, bueno, acierta mucho más pases, ¿no? O la misma cantidad de efectividad. Pero resulta que el problema del Madrid es que está la defensa, Toni Kroos y la delantera. Entonces no hay una especie de hilo conductor entre la delantera y la defensa. Y hay un océano que Toni Kroos tiene que correr como un bendito por todos lados. Y el primer partido que perdieron, que yo no sé si lo dijo explícitamente el técnico, que dice, no este último partido, el anterior partido que perdió el Madrid, decía, lo que teníamos que hacer era colocar los pases detrás de Toni Kroos y hacer las conexiones y rematar y bueno, y tirar puertas. Una pregunta que te voy a hacer. Eso que tú me analizas me parece muy interesante, pero entonces me viene una duda. ¿Quiere decir que Isco no está haciendo su trabajo? Porque al estar lesionado James, el que tiene que hacer ese enlace entre Kroos y la delantera debería ser Isco. Sí, pero por ejemplo, Isco está haciendo el trabajo de alimentar a la delantera. Pero por ejemplo, que está acompañando a Toni Kroos. Por ejemplo, te lo voy a analizar con el Barça, ¿no? Okay, ya va. Antes de ir para allá, entonces me parece muy muy interesante cómo estamos llevando el análisis. Entonces, el problema no está en el enganche en tres cuartos de cancha. El problema está en quién acompaña en la primera línea volante. Es decir, en este caso, en este partido que estamos viendo, es el joven Asier Illarramendi. Ahí es donde está el problema, dices tú. No, yo no voy a personalizar los problemas. Yo te voy a decir es que el que tiene que contener, es decir, está la defensa que es la última línea la retaguardia, vamos a decirlo así, en caso, cuando atacan al Real Madrid. Okay. Después está Toni Kroos con dos más, pero los dos más se va más el ataque, uno más no lo acompaña. Okay. Por eso es que el tipo corre más, el tipo tiene un océano para cubrir. Si tuviera alguien que lo acompañara, si tuviera un doble pivote, llámese el que sea, pues, para no personalizar a nadie. Pero eso fue una declaración. En este caso hay que personalizar, porque en este partido su compañero de marcaje debería haber sido Illarramendi, porque Illarramendi es jugador de corte defensivo y para eso se contrató, ¿no? Bueno, sí. Puede ser que le esté pegando la presión al joven Illarramendi. Y el otro que él tiene de característica defensiva es Khedira, y sabemos que Khedira, digamos que... Khedira supuestamente sería el... Tiene una lesión. El compañero ideal. Pero Khedira no sé por qué razón no quiere terminar su contrato con el Madrid, se quiere ir del Madrid, será lo que sea. Por ejemplo, el compañero ideal de él, aunque yo no quería nombrarlo porque ya no está, hubiera sido un Xabi Alonso. Correcto. Un enganche. Prácticamente Xabi Alonso lo que hizo fue pasar al Bayern a sustituir a Toni Kroos allá en el Bayern. Eso fue prácticamente lo que pasó. No, porque acuérdate que en el Bayern estaba uno de Atlético de Bilbao que se llama Javi Martínez, creo que si mal no recuerdo. Exacto, Javi Martínez estaba lesionado, también se lesionó el Thiago Alcántara. Ok, pero acuérdate que Javi Martínez, él jugaba en esa media cancha con Toni Kroos, entonces prácticamente no, Toni Kroos vino para acá y Xabi Alonso fue para allá. Pues. Bueno, pero te voy a poner, dime una media del Real Madrid del año, la que conquistó la décima Copa de España, de la Champions. Dime una media, la que tú quieras. ¿Del año pasado? Sí. Bueno, ahí estaba Xabi Alonso. Ajá. Estaba Khedira. Sí, te voy a decir, por ejemplo, vamos a hablar de Khedira, Alonso y Di María, ¿no? Ajá. Alonso y Khedira. Khedira el año pasado como que estaba más ilusionado, pero parece que este año no se quiere ir. La primera línea de retaguardia la hacían Khedira y la hacía Xabi Alonso, ¿no? Sí. Y el enganche era Di María. Correcto. Y después estaban los tres, estaba Bale, estaba Benzema y estaba Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. Entonces, este año está Toni Kroos, está vamos a suponer Isco y está James, ¿no? Okay. Hablamos Isco, Toni Kroos y James, ¿no? Sí. Uno, o vamos a suponer Illarramendi, pues. Uno tiene que acompañar a Toni Kroos. Y otro es el que tiene que hacer la función de enganche con la delantera. Ok. Ese es mi punto de vista técnico. Bueno, que para eso se fichó a James Rodríguez, pero James Rodríguez sabemos de que, bueno, lo que le pasó, ¿no? Sí, está lesionado ahorita. Pero entonces resulta que está ahorita, ¿a quién pone ahorita que está lesionado James Rodríguez? Ponen a Toni Kroos. A Isco. A Isco, desde mi punto de vista, hay dos enlaces con la delantera. Y dejan a Toni Kroos solo. Perdón un momentico. Quizás esto puede ayudar. Aquí conseguí La alineación del Real Madrid en la final de la Champions del año pasado. Iker Casillas. Defensa, Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Cuentrao. Digamos que hasta aquí no hay novedades, todos estos jugadores están activos ahorita. Después hay un medio aquí que se nos está olvidando, que yo creo que es un jugador muy importante que no está activo ahorita, está lesionado, que es Modric. Entonces, Ah, sí, está lesionado Luka Modric, en ese partido jugaron en la media cancha Luka Modric, Sami Khedira y Di María. Y después arriba los tres. Ah, sí, porque está lesionado, está sancionado, está los. Carevel, Karim Benzema y Cristiano. Entonces, entraron de sustituto Marcelo, Isco y Morata. Marcelo todavía está con el equipo, Isco está con el equipo y Morata. Vamos a ver la media de ese juego, la que inició, ¿no? Modric, Modric, Kedira y Di María. Kedira y Di María. Bueno, Modric acompaña a Kedira para hacer la, ¿cómo se llama? La primera contención. Y Di María es que hace el enganche. Sí. Entonces, ese es el asunto. Yo veo. La ¿cómo se llama? La gran debilidad del Madrid es ¿cómo se llama? Ahorita, por circunstancias de lesiones, que todo el mundo sabemos, esas cosas, está solo, está Kroos solo ahí. Khedira no está ahí, James Rodríguez se lesionó, el Isco, es decir, todos van para arriba, es decir. Por ejemplo, Di María, yo tengo una anécdota que yo leí, que Di María se iba mucho para arriba, ¿no? Para hacer el enlace, ¿no? Pero resulta que él tenía que tener, Ancelotti le dice, te tienes que regresar. Y parece que entre los que más corría eran Di María. Así, Di María también hacía funciones como defensivas. Entonces, el asunto es que la primera línea de contención o la distribución, el primer balón, que lo hacía muy bien Xabi Alonso, lo hizo en Liverpool, lo hizo y en el Real Madrid, es decir, la primera, parar a la gente, hacer el primer pase para el enganche, empezar a armar la jugada para llegar. O salir corriendo así estilo Mourinho, salir corriendo de Ronaldo así como una exhalación. O salir corriendo Bale ahorita como una exhalación. Es decir, el problema es ahorita, mira, vale, vamos a definir un estilo, ¿no? Yo creo que es la definición de un estilo y la definición de, coño, vamos a acompañar a Toni Kroos, que no se quede tan solo. Que Entonces Toni la solución. Kroos haga el primer paso. Que los acierta, coño, tiene como más de un 90% de los aciertos de los pases que hacen en el partido. Entonces la solución puede estar en que se recupere lo antes posible Modric. ¿Cómo está la lesión de Modric? Bueno, parece que James y Modric van a reaparecer más o menos al mismo tiempo. O Okay. Modric primero y James después, no sé. Muy bien. Bueno, entonces el hecho es de que y la delantera, ¿cómo la ves? Ya hemos identificado ese problema en la media. ¿Cómo ves a la delantera? Yo he leído algunas críticas a cómo está de nivel Karim Benzema. Ah, bueno, sí, yo estaba viendo ahorita un poquito de un programa de la TV que hablan de Argentina, que están diciendo un sustituto de Karim Benzema, entonces están barajando varios nombres, pero Karim Benzema juega de espaldas al arco, para Karim Benzema es el que se enfrenta a los dos centrales del equipo contrario, o sea, sea el equipo contrario. Pero Karim Benzema, a mí me parece un gran jugador. A mí lo que sí me parece es que hay que buscar un cuarto delantero que no es Chicharito, que se tiene, bueno, tuvo una lesión dura, como podría ser ese, pero entonces que si ese juega poco, o lo traspasen para otro equipo un año y tenga otro, no sé, o que, pero parece que Chicharito no es del agrado de Chicharito no es del agrado de Ancelotti. Bueno, entonces por ahí pudiéramos estar viendo algún fichaje en la próxima etapa de fichaje, ¿no? Por ejemplo, es que ahí en Madrid, por ejemplo, deberían buscar un defensa central porque solamente están tres, están Varane, están Pepe y está Sergio Ramos, que está seleccionado ahorita. Deberían buscar uno, un cuarto, no sé. Bueno, eso es uno más de los centrales que tenemos nosotros. Nosotros de centrales, nada más que tenemos centrales que podemos utilizar son Piqué y Bartra. Bueno, bueno, tenemos tres en realidad, Piqué, Bartra y Matías, pero Matías es un tronco y bueno, lo que realmente Pero garantiza. visto que Luis Enrique lo que hace a veces es que, por ejemplo, pone Matié, depende de la situación del partido, pone Matié, lo pone en el centro y adelanta Mascherano para hacer lo que yo te estoy diciendo que le falta al Madrid, lo pone al lado de Busquets. Sí, pero ¿Entiendes? ya en estos últimos partidos no lo ha podido hacer porque la lesión de Busquets es delicada y todavía no sabemos cuándo se va a poder Bueno, recuperar. Y que el único que puede estar en la media cancha es el jefecito Mascherano ahí, bueno, bueno, así lanzando. como tú dices que Ancelotti abusó de jugadores, de Toni Kroos, por ejemplo, para ponerle el nombre que él venía hablando, entonces el Busquets está él solo y él necesita uno que está al lado, porque Mascherano lo pusieron. Lo contrató el Barça para hacer medio centro. Pero entonces resulta que después, no sé si fue Guardiola o Toni. No, fue Guardiola que se le ocurrió en una emergencia que él podía jugar de central y resultó mejor que muchos centrales, aunque esa no es su posición. Bueno, es decir, más o menos así. Porque Pepe lo que es fuerza bruta, altura. Seguridad frente al juego aéreo, cosas de ese calibre, pero por ejemplo, bueno, él puede parar, pero él puede parar a punta de leña, más que todo. Sí. O por ejemplo, da el primer pase, yo no veo a Pepe. No, no tiene esa calidad. No tiene Y esa. Sergio Ramos tampoco. Sergio Ramos es mejor que Pepe, pero lo de él es ser central, lo de él no es. Y ya Mourinho lo intentó y le fue bastante mal. Bueno, ese fue entonces el día sábado y el día domingo se produjeron los siguientes resultados. Villarreal 4. Celta de Vigo 1, sigue en buena racha el Villarreal. Real Sociedad 1, Español 0. Un partido que estábamos muy pendientes, Atlético Madrid 1, Valencia 1, que eran los que estaban siguiéndolo, o los continúan siguiendo en la tabla, a los eternos rivales. Y Barcelona 6, Rayo Vallecano 1, que este resultado combinado con la derrota del Madrid, pues entonces hizo que el equipo culé se coloque temporalmente en el primer lugar de la tabla, con un punto de ventaja. De este partido, pues resaltar, por supuesto, el triplete de Leo Messi, que con estos tres goles alcanza a Cristiano Ronaldo en la cabeza en la punta de la tabla de goleadores, lo que se llama el Pichichi. Y Luis Suárez también tuvo un buen partido, un muy buen partido, marcó un par de goles, ha podido marcar otro, pero más bien se la pasó a Leo Messi y Messi la falló en un gol hecho ya. Entonces, lo que yo quería resaltar es que este cambio de posiciones que han realizado Messi y Suárez, donde Messi arranca desde la derecha, hace la la diagonal y se viene hacia el área, como él empezó, pues en los primeros tiempos de Guardiola le está dando muy buen resultado, porque entonces Suárez, que es más 9 de área, este merodea todo el área y aprovecha de que a Messi normalmente le hacen el doble marcación, y a veces hasta como este partido hasta tres lo marcan. Entonces Luis Suárez aprovecha esos huecos. En este partido no estaba Neymar por sanción, pero Luis Suárez aprovechó pues esas oportunidades. ¿Quién jugó delantero? Pedro, ¿no? Jugó Pedro, que estuvo bastante sacrificado, pero no metió gol, ¿no? Pero por ejemplo, fíjate tú, Pedro es un excelente tuto, si lo acepta esa broma, ¿no? Es un excelente sustituto de los tres grandes de arriba. Sí. Fíjate tú la diferencia entre un equipo y otro. Y por ejemplo, en la media, bueno, en la media y en la defensa, y ya, yo no sé si yo me equivoco con lo que te voy a decir. Por ejemplo, Messi, cuando estaba con la etapa de Guardiola, jugaba más arriba. Porque sí, los dos que juegan más arriba son Neymar y Luis Suárez. Messi arranca como más atrás. Sí. Y con eso, digamos que atrae mucha marca y le permite a los de arriba espacio, que es donde ha cambiado un poco el juego después de Anoeta. Después de Anoeta, bueno, es cuando el equipo se enchufó y comenzó pues la racha de victoria, que se vio interrumpida con el resultado pues contra el Málaga, ese partido que se perdió en casa. Pero del resto, pues hemos tenido muy buenos resultados y hemos podido temporalmente pues ubicarnos con 62 puntos. Yo estaba hablando en el podcast anterior de que este mes de marzo es clave para el Barça. Ya los primeros partidos se saldaron con dos victorias, que fue el partido Copa del Rey contra el Villarreal, que se garantizó el pase a la final, y ahora el partido contra el Rayo. Falta entonces el partido contra el Eibar, que no debería ser, en teoría, eso es el sábado 14. No debería ser, en teoría, mayor problema, pero bueno, hay que ganar en el terreno. Y después viene un escollo duro, que es el Manchester City, el día 18. El Manchester City viene a visitar al Camp Nou en situación bastante problemática, porque perdió en casa. Y va a tener que echar el resto para poder ganar en el Camp Nou. Y desconozco si en esta oportunidad van a tener a Touré ahí, que es el pulmón de ese equipo en la media cancha. Y después de ese partido, el día 22, partner, que tenemos una cita tú y yo, es el superclásico en el Camp Nou. Fútbol Club Barcelona recibiendo al Real Madrid el domingo 22. Anótalo en tu calendario. ¿Ok? 4 días después el superclásico. Entonces falta ver que si se la juega Luis Enrique y reserva a jugadores importantes de ese partido contra el Manchester City. Entonces, bueno, que jueguen jugadores como Bartra, que jueguen jugadores como Montoya, que juegue por ejemplo Seri Roberto, o que juegue, no sé, Munir, y reservar jugadores importantes para el Superclásico, que ese sí va a ser, repito lo que dije la última vez, va a ser decisivo. Matemáticamente no, pero anímicamente sí. El que gane ese partido tiene toda la de ganarle la liga. Y si por una casualidad se produce un empate, pues el empate también, digamos que favorece en este caso al Barcelona, que lleva un punto de ventaja. Ese es mi punto de vista. Yo te sugiero, para no alargar el programa y para y por los compromisos que, como tú has dicho, son importantes, por ejemplo, sobre todo en los grandes clubes, hacer un podcast después de la Copa de Campeones y antes o después, es decir, hacer dos programas antes o después de el superclásico, ¿no? Bueno, me parece muy bien. Pudiéramos, por ejemplo, el día miércoles, que ya tenemos los resultados de Champions. Tú dices que el Madrid juega el martes, entonces. Sí, de jugar el martes. O el jueves no, el jueves juegan los que son de la Copa de Europa. Entonces, bueno, entonces, como ya vamos a tener esos dos resultados, de martes y de miércoles, pudiéramos hacer el podcast de esa semana. En vez de hacerlo el lunes, lo hacemos el miércoles. ¿Te parece? Y después hacemos un poco ese Y después hacemos otro después del superclásico. y después Sea, hacemos otro después del exacto, el podcast que debería ser, el próximo podcast nos toca el día 16, el lunes. En vez de hacerlo el lunes, lo hacemos el miércoles 18. Entonces ahí ya tenemos los resultados del fin de semana de Liga, tenemos los resultados de Champions y tenemos pues para hacer un podcast bien redondo. y cómo se maneja el ambiente para antes del superclásico. Exacto. Y entonces después hacemos otro, ya ahí sí, el lunes 23, ya con todo lo que es el post superclásico, pues a ver qué nos trajo el superclásico, quién ganó, quién no ganó, cómo vimos el partido. Me parece muy bien. Sí, porque yo veo de las otras ligas, por ejemplo, así haciendo un repaso así rapidito. El Chelsea está cómodo en Inglaterra. Sí. El Juventus está cómodo en Italia. Y ganó una copa en estos días, la semana anterior, ganó la copa, no me acuerdo cómo se llama la copa, no es la FA Cup, la FA Cup todavía se está jugando. Y en un partido ahí, por cierto, un partido de FA Cup donde hubo invasión de campo. Aston Villa, partner, el partido de Aston Villa, no sé si tuviste eso, pero lo vi en CNN. Los aficionados de Aston Villa, invadieron campo al terminar el partido. De posibles movimientos, lo que tú mencionaste de lado y lado, bueno, de lado y lado no, porque ustedes están sancionados. Y nosotros no sé si podemos caer también en esa sanción, ¿no? Por los dos venezolanos que tiene el Real Madrid. Ya empiezan a abrir, empieza a trabajar amigo Méndez, que es el representante de Medio Humanidad y el representante y amigo de los grandes entrenadores de Europa, ¿no? Ya en abril ya se puede perfilar. Por ejemplo, yo el otro día leí, hablando de la Liga Española, que Simeone exigió un jugador, que ahorita se me escapa el nombre, pero es un enlace así también, como yo te digo yo. Y es suramericano. No sé si me equivoco, que es un suramericano. Ya se van perfilando los planes de los equipos, de los equipos, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, yo te puedo preguntar ahorita, Dani Alves, ¿tú crees que lo va a agarrar o no? No. ¿Por qué no? Estoy seguro de que no lo van a renovar. Estoy segurísimo. Si lo fueran a renovar, ya lo hubieran renovado. Pero a esta altura no lo van a renovar. Pero Dani Alves se ha ampliado, le ha echado pichón en estos últimos juegos, por ejemplo. Bueno, en el último juego se hizo expulsada con un penalti estúpido cuando se estaba ganando 5-0. Le hizo entrada por detrás a un jugador y después estaba haciendo una pataleta de la de él, se tiró al suelo, que cómo era posible, y eso fue roja directa porque era el último hombre. Entonces, en el juego contra el Málaga, el único gol, el gol de la derrota, fue culpa de él. Pero vamos a ocupar, por ejemplo, yo desde el punto de vista del Real Madrid, lo que yo creo que van a salir del Real Madrid. Así como una predicción. Yo creo que va a salir del Real Madrid en esta temporada, va a salir Iker Casillas del club. Yo creo que también va a salir Kedira y Chicharito, a lo mejor también lo saca. Esos son los tres que se me vienen a la mente así rápidamente. Y Gareth Bale, que lo quieren en Inglaterra. ¿Qué pasó con Gareth Bale? Bueno, y ahora Gareth Bale, ¿cómo se llama? Lo que dice la cadena mediática, como la llamas tú, cambian a Gareth Bale por Egea y por otro jugador. Por cierto, hablando de De Gea, que está en el Manchester United, el día de hoy hubo un partido muy importante de la FA Cup, Manchester United 1, Arsenal 2, en el Teatro de los Sueños. Entonces, con esto, el Manchester United queda eliminado de la FA Cup. Goles de Nacho Monreal y Danny Welbeck. Por cierto, aquí vale ese dicho que dice: no hay peor cuña que la del mismo palo. Danny Welbeck, esperaron por él, no llegó a explotar, lo dejaron ir y ahorita está en el Arsenal y mete el gol de eliminar al United. Entonces, no hay peor cuña que la del mismo palo. Ok, lo dejamos hasta aquí, partner. Que descanse la garganta. Bueno, sí, para que descanse la garganta de los gritos que estoy pegando porque el Real Madrid está en segundo lugar. Después de los partidos de Champions de la semana que viene, volveremos entonces con ustedes. Les recuerdo, nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. Y nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com. También tenemos Spreaker y tenemos iVoox, donde estamos publicando nuestros podcasts. Gracias, Horacio, y será hasta la semana que viene. Gracias a ti, el saludo a la audiencia. Chao. Chao. Say about his company is what you say about society.